El día de ayer se presentaron en esta delegación dos de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que viajaban en los vehículos, a quienes se les tomaron las declaraciones correspondientes e hicieron las manifestaciones relativas al caso. Es muy importante destacar que ambas personas se encuentran bien de salud, sin lesión alguna. De la investigación se advierte que ese día, en horas de la madrugada, transitaban los dos vehículos de Comisión Federal de Electricidad por la carretera entre las poblaciones de Yécora y Hermosillo, y a la altura del kilómetro 167, uno de sus ocupantes se paró para atender una necesidad fisiológica, y es cuando, una vez detenida la marcha de los dos vehículos, se dan cuenta que desde la parte alta de los cerros se ven destellos de luz e identifican que son disparos de arma de fuego, por lo que el conductor del vehículo que circulaba en la parte posterior dio vuelta en U y tomó un camino de terracería con el fin de protegerse. Ahí se da cuenta que su compañero está lesionado y opta por descender del vehículo y se interna en el monte con el fin de resguardarse. Y no es hasta que ve luz del día que observa que por la carretera transitaba una patrulla de la Policía Estatal de Seguridad Pública y decide salir y pedir ayuda. En cuanto al ocupante del segundo vehículo que se incineró, hizo lo propio al ocultarse también en el monte y se resguardó de igual manera toda la noche hasta ser auxiliado por elementos de la misma corporación policiaca. Hasta este momento es la información que hemos obtenido, y en la medida que avancen las investigaciones proporcionaremos la información pertinente, oportuna a la opinión pública, en el entendido que se atenderán todas y cada una de las líneas de investigación que vayan surgiendo. Por su atención, muchas gracias.